de el barrio Ceferino, de aquí de Viedma, la sede que se llama Casa del Joven. Vamos a, no sé quién va a comenzar. ¿Va a comenzar Oscar? Bueno, vamos a escuchar entonces a Oscar Hernández, uno de los referentes de la Fundación, para que nos dé detalles de lo que es este convenio. Vamos a escuchar. Bueno, buen día, muchas gracias por acompañarnos hoy en este anuncio. Para nosotros, que venimos trabajando hace un par de años en lo que tiene que ver con las capacitaciones con jóvenes, y viendo el proceso que se viene realizando en Viedma, bueno, empezamos a buscar una herramienta que nos dé la posibilidad de insertar y dar la posibilidad a aquel que haga las capacitaciones junto con la Fundación, de homologar la certificación que estábamos dando y que veníamos trabajando mucho con desarrollo social a través de educación. Esto nos brinda, bueno, mejor calidad, estamos convencidos de que hay que trabajar en conjunto, que hay que trabajar con otras organizaciones, que hay que trabajar con el Estado, que educación tiene que estar presente en lo que estamos haciendo, y educación se hace presente a través de la aprobación de resolución de un centro de formación que se denomina Casa del Joven, con un registro A073. Dentro de esto, bueno, fueron aprobados marcos de referencia presentados por la Fundación y que vamos a estar largando la inscripción seguramente muy pronto, pero bueno, empezamos el camino de la inserción laboral concreta y trabajando en conjunto con educación, seguimos trabajando con desarrollo social y seguimos pensando de qué forma podemos brindar no solamente una herramienta en capacitación, sino una herramienta que sea una verdadera inserción laboral. Así que bueno, dejo a mi compañera que seguramente va a explicar cómo va a ser la dinámica de este año. Giselle va a estar a cargo del Centro de Formación Profesional Casa del Joven y va a ser la directora de este espacio. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a Padre Luis y al presidente que siempre están apoyando todas las iniciativas para crecer que tiene la Fundación. Desde este espacio que bueno, ahora tiene un marco normativo y educativo mucho más fuerte y más concreto, vamos a estar ofreciéndole a toda la comarca distintas capacitaciones. En principio, durante este primer cuatrimestre vamos a tener algunas líneas que ya tenemos confirmadas, con estudio de otras posibilidades para el segundo cuatrimestre. Vamos a estar incluyendo espacios de capacitación en herrería, en electricidad domiciliaria, en albañilería, tenemos ahí un proyecto también para trabajar en algunas otras áreas, en cocina concretamente y en otras áreas que desde educación también se han aprobado, así que estamos muy contentos y muy orgullosos de que este espacio empiece a tener reconocimiento y a generarse su lugar. Tenemos, como decía Oscar, la clara convicción de que el camino para la inserción laboral de jóvenes y adultos también pasa por este lugar, por la capacitación y la formación. Queremos acompañar a todas esas personas que decidan incluirse en estos espacios, no solo desde este ámbito educativo, sino en esos primeros pasos para inserción laboral. Así que los invitamos a que se acerquen, a que pregunten, a que consulten. La sede de este centro de formación profesional está en la sede de Casa del Joven, en la calle Estados Unidos 586 del barrio Ceferino. Los invitamos a que se acerquen, a que pregunten, a que puedan sacarse todas las dudas. Ya la semana que viene vamos a estar compartiendo con ustedes la información sobre las inscripciones. Estamos muy contentos porque hemos tenido buenas experiencias, aún desde estas pruebas piloto que hemos hecho anteriormente, como decía Oscar. Así que estamos contentos de poder arrancar este año con desafío nuevo. ¿Cuáles son los horarios en los que se pueden acercar? Bien. Los horarios para acercarse a Casa del Joven son de 9 a 12 por la mañana y por la tarde de 4 a 7 de la tarde. Así que tenemos esa variante y también tenemos un teléfono disponible, el 1525-8903, al que pueden hacer algunas consultas. Vamos a tener ahí a disposición las fichas de inscripción para que puedan también ya hacerse de su lugar. Las capacitaciones son gratuitas y esto es algo que nos interesa remarcar. todos los espacios hacen un gran esfuerzo por poder poner a disposición y desde la Fundación también todo el material que se necesita. Así que estas capacitaciones sean gratuitas para nosotros también es un gran orgullo. Invitamos a todos los mayores de 16 años, esto es algo que por ahí lo han consultado en otras oportunidades, es para mayores de 16 años, jóvenes y jóvenes adultos y adultos, y todos los estamentos, el que quiera participar se puede acercar. ¿Hay algún cupo para el ingreso, digamos, por cada uno de los talleres? Sí, en principio tenemos un espacio físico reducido, así que eso, digamos, estaría limitando. El año pasado estuvimos manejando alrededor de 20. Vamos a estimar para este año lo mismo, si tenemos una gran afluencia, ojalá podamos distribuir más turnos. Pero bueno, en principio va a ser ese el cupo, así que por eso también los invitamos a que se acerquen con prontitud. ¿Y qué intención va a tener? Consultando sobre la duración y carga horaria. ¿Sí? Los espacios están pensados para la tarde, a partir de las 3, 4 de la tarde, todos los instructores ya tienen esos horarios definidos en espacios de 3 horas aproximadamente, y vamos a estar teniendo a partir de abril 4 meses en esta primer etapa, y como les decía, estamos previendo algunas diferentes para el segundo cuatrimestre, logramos también consolidar el espacio, puede haber continuidad de alguno de los talleres de los espacios de capacitación de este cuatrimestre para el siguiente, o pueden haber algunas otras. ¿Qué significa que esté homologado por el Ministerio de Educación este taller? Sí, estos cursos de capacitación van a tener esa homologación y para nosotros es fundamental porque le permite a quien cursa justamente poder tener una certificación con una validez nacional. Todos, como decía Oscar, los marcos de referencia se llaman, digamos, los documentos curriculares que aprueban este tipo de capacitaciones, tienen una validez nacional, están generados en el INET. Entonces, el Ministerio de Educación de la Nación ya tiene una especie de estándares, ¿sí?, dentro de sus currículas para la formación de oficios, que son los que nosotros vamos a adherir y desde allí vamos a otorgar esas certificaciones en conjunto con el Ministerio de Educación. Bueno, muy bien, muchas gracias. La palabra de Giselle Rumbe, que va a ser la corte.